muy conmovida, y también estamos frente a una movilización feminista frente a la embajada de Irán, que se va a hacer esta misma tarde, por el crimen, el asesinato de Mehsa Amini, una joven kurda de 22 años que fue golpeada brutalmente hasta la muerte por la policía moral, ¿no? La policía moral de Irán, porque según sus leyes no estaba usando correctamente el pañuelo, el hijab, de manera como se establece, que es cubriendo todo el cabello, ¿no? Este hecho, este crimen, que primero intentó ser negado, como suele ser costumbre, el ocultamiento, pero bueno, tanto el padre, la familia, como las compañeras de Mehsa Amini lo hicieron saber, generó una tremenda movilización durante todos estos días y en las calles del Kurdistán iraní, del Rojilán, en buena parte de Irán. Hace días que las mujeres, sobre todo, llenan las calles con la consigna Jin Jihan Azadi, mujer, vida, libertad y muerte al dictador, con bronca, con mucha rabia, y exigiendo un cambio histórico, ¿no? Lo que puede llegar a ser una revolución de las mujeres kurdas en este territorio. Así que me parece que esto merece la solidaridad, el acuerpamiento, la denuncia de todas las feministas y de los pueblos, porque está en curso una nueva batalla por la libertad que sigue costando además muertas, porque la represión es brutal, las masacres continúan, y se está dando una pulseada entre la posibilidad de libertad que exigen las mujeres hoy, como respuesta al crimen, pero también como acumulación de mucha rabia y mucha rebeldía histórica, frente a los regímenes que desde la religiosidad pretenden controlar nuestros cuerpos y nuestras vidas, ¿no? Claro, este es un poco el tema. Está muy muy muy interesante que lo traigas. Ya hay más de 76 personas asesinadas en Irán, 4 niñas entre ellas, así que es importante comentarnos un poco. Siento yo que hay como una que no está saliendo mucho en los medios, ¿no? Que hay como una cobertura escasa o no se está dejando que salga. ¿Cómo se puede apoyar, digamos, para que, por ejemplo, desde La Plata, desde el activismo de La Plata, poder hablar, comentar, hacer notas, compartir, de qué manera se puede apoyar a que esta revolución que vos decís que puede llegar a generarse sea posible? Sí, por un lado señalar también que hay una cantidad de prejuicios que atraviesan la cultura política sobre el régimen y el pensamiento y las prácticas en Irán, por ejemplo, y que nosotros no estamos juzgando esa cultura, sino que estamos apoyando a esas mujeres que tomaron la decisión de ejercer su propia libertad y que hoy están, por ejemplo, cortando su pelo y tirando y quemando esos pañuelos, a los que los ven como un símbolo de la religiosidad controladora de la vida de las mujeres, ¿no? Hay que decir que las mujeres de Irán hace años que se enfrentan al Estado y que construyen su autodefensa, y que la respuesta ha sido históricamente las masacres y los mecanismos de control, desde los feminicidios, los matrimonios infantiles obligados. La política feminicida del Estado de Irán no reconoce la existencia de la mujer y de su derecho a la autonomía. Entonces a mí me parece que hay una parte que es buscar más información. Hay cantidad de páginas en internet que traen información que nos habla de la lucha, sobre todo de la resistencia de las mujeres en Irán y en Kurdistán en particular. Esto no lo podemos ver al margen de la formación de las mujeres kurdas. La compañera era una mujer kurda, y además está esta influencia que viene de la Revolución de Mujeres de Kurdistán. Entonces el velo, por ejemplo, que se está cuestionando, quemando por parte de estas mujeres, la ubican en términos políticos, como símbolos de represión política, no como experiencias culturales, y denuncian al Estado Islámico como misógino y por el odio hacia las mujeres, ¿no? Y me parece que entonces una cuestión que es fundamental es que este grito de mujer, vida, libertad, que las mujeres kurdas han llevado a todo el mundo, pueda ser recuperado desde los feminismos, desde las pueblos, desde las organizaciones que luchan por la libertad y la libre determinación de identidad para que se conozca en primer lugar y para que se exprese solidaridad. Como te decía, hoy a las 5 de la tarde vamos a estar en frente a la Embajada de Irán en Cava, distintos colectivos feministas, pero también creo que hay que generalizar elementos de esta solidaridad en los distintos lugares, tanto en términos de charlas, de diálogos, de formas de comunicación que nos permitan además hacer un ejercicio de romper fronteras, de poder mirar nuestras realidades como mujeres, porque en este caso en Irán pueden estar atacando por el pañuelo y en otros lugares nos atacan por otros pañuelos o por otras búsquedas de libertad, ¿no? Acá también hay feminicidios, hay travesticidios, transfemicidios. Entonces, la excusa puede ser una u otra de acuerdo a los mandatos religiosos o fundamentalistas, pero el tema es que enfrentar a los feminicidios tiene que ser una batalla mundial de las mujeres, de las lesbianas, travestis, trans, bisexuales, no binarias. Tiene que ser un modo de pararnos en la vida para mirar al mundo sin fronteras, ni fronteras geográficas, ni fronteras en nuestros cuerpos, ¿no? Claudia, para finalizar, me imagino que todos estos ejes de reivindicaciones van a ser discutidos y llevados y embanderados al Encuentro Plurinacional de San Luis. Empieza la cuenta regresiva, quedan 10 días. ¿Cómo lo estás viviendo al respecto? Sí, ya estamos incluso charlando con compañeras en San Luis qué momento y qué lugar va a tener esta expresión de solidaridad, porque creemos que tiene que atravesar el conjunto de los momentos, desde el acto de apertura hasta el acto de cierre, para que se sienta y que se vibre con esa demanda de libertad para las mujeres iraníes y solidaridad con su lucha revolucionaria. Pero bueno, creo que todas las luchas revolucionarias van a estar vibrando en el encuentro plurinacional y bueno, lo vivo con una emoción muy grande. Ya estamos sabiendo de la llegada de compañeras de distintos rincones del continente, de nuestra Vía Ayala. Ya estamos preparando la mesa y asamblea de feministas de la Vía Ayala, un festival que vamos a hacer en ese marco y por supuesto gozar de todos los debates en los talleres, en las calles, en la marcha, en la movilización, en los festivales, bueno, en todo lo que se va a vivir, que se está preparando hace ya tantos años por la pandemia, ¿no? Este abrazo lo teníamos re merecido y creo que lo vamos a disfrutar mucho.